A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Esto es música. El País de los Sueños. Arrancamos nuestro tiempo con dos novedades de 2015. David Sanborn, nuevo disco y Both Skies. Esto es Ordinary People. Saxofonista, uno de los mejores del mundo. Música de precisión, casi perfecta. Time and the River, el trabajo 2015 de un saxofonista extraordinario. Un sonido único, fácilmente reconocible, en ese mar de saxos que ha defendido durante décadas el mejor smooth jazz. Lucinda Williams es una de las protagonistas que aparecen arropando en algunas canciones, como es el caso de este Whispering Pines, a otro ilustre maestro, a Bob Sykes. Esta es otra de las novedades que aparecía en 2015. Inside my lonely room, there's no in between. Whispering pines, rising on the tide. If only one star shines, that's just enough to get inside. I will wait until it all goes round with you inside. Lost or found. Protect my only life, but she once belonged to me. Let the waves rush in, let the waves rush in, let the seagulls cry, let the seagulls cry, for if I can feel you standing there, but I don't see clouds, reaching to the clouds, for nothing else remains. Drifting in a daze, drifting in a daze, when evening will be done, evening will be done. Try looking through eyes at an empty house in the cold, cold sun. Lucinda Williams, una de las protagonistas que aparecen en este flamante disco Bob Sykes, producción de 2015. David Tambor, Jeff Goldblum y más novedades que iremos distribuyendo a lo largo del programa. Mezclándose con elementos básicos en la historia del smooth jazz, que en este caso hacía mucho tiempo que no escuchábamos. Al piano, líder de grupos absolutamente formidables a través de los años. Bob James también en solitario defendiendo temas tan espléndidos como este Restoration, que tiene ya sus años. Bob James, sin duda uno de los mejores pianistas del mundo y líder de 4Play desde Los Ángeles en California. Restoration con Bob James al piano. Nuevo disco en 2015. Jeff Goldblum, el protagonista, perfectamente robado en estudio en varias piezas como esta, Give Me Some, con gentes como Mindy Bell y Rick Brown. Rick Brown y Mindy Apple como invitados en este Give Me Some con Jeff Goldblum, músico imprescindible como guitarrista, además de su carrera en solitario como líder de los Avenue Blue desde finales de 1994. Esta es otra historia. Delicioso sonido. Bajan Estepanian con el apoyo al saxo de Eric Marienthal. Hola, soy Eric Marienthal from the Chick Corea Electric Band. Saludos para los oyentes del País de los Sueños. Solo con la mejor música. Precisión, perfección, escuchas. Soul, Rhythm and Blues, clásicos en la historia de la música y algunas de las novedades más esperadas en los últimos meses. Música de élite para oyentes como usted. Thank you. Rick Brown y Richard Elliot unidos. Kurt Vile y otra de las producciones estrella en 2015. George Benson, el talento de uno de los mejores guitarristas en la historia de la música, también recuperaba buena parte de su discografía en otro compilatorio, nacido precisamente en ese mismo año, en 2015. George Benson recuperando un viejo éxito entre muchos otros, Mimosa, que grabase en su versión original en el disco Collaboration hace muchísimos años junto al guitarrista Earl Clark, remozado en esta ocasión por George Benson junto a Jimmy Smith. Este es el resultado. Mimosa, que fue además uno de los valores seguros en un disco que poco a poco se va alejando en el tiempo. La música más elegante. Es difícil mejorar esto. Solo en RAI, Radio Andalucía Información. Jimmy Smith, un viejo músico nacido en 1925, que simultanea, así ha sido en toda su carrera, el jazz más puro con elementos propios del sonido más comercial. Hizo su rodaje musical por infinidad de clubes nocturnos a lo largo y ancho de los Estados Unidos en los años 60. Uno de los precursores del teclado Hammond dentro del acid jazz, extendido a nivel internacional desde el Reino Unido, de manera especial a principios de los años 90. Versión de ese clásico mimosa que George Benson grabase en su versión original con Earl Clough en ese collaboration mítico del año 1987 y fragmento de un álbum compilatorio, doble disco compilatorio de grandes éxitos de George Benson. George Benson, que fue el creador de este Shivar que recuperamos en versión de Yunamba. Con él, Paul Jackson Jr. en las guitarras. Esto es El País de los Sueños en RAI. Y Unam y Paul Jackson Jr. en la guitarra. Y Unam también guitarrista que comenzó con solo 9 años a tocar y que cursó estudios de conservatorio desde los 12 en adelante en París, en la vieja Europa. Shiver, éxito de George Benson, recuperado en ese compilatorio 2015, que suena así, en su versión original. George Benson, una de sus canciones más famosas, esta en su versión original y hace unos instantes, con Unam, Emmanuel Abiteoulaká, que es el hombre auténtico de este músico de élite. El país de los sueños. 2015 también año escogido por Kim Pencil al piano para lanzar un gran disco. Este es El baile de la mariposa. Thank you. dentro del país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado. La música de Kim Pencil al piano hace un instante. Will Downing, lanzando disco también en 2015. Esta es una versión que aparece en esa producción en torno a un clásico de Whitney Houston. Saving All My Love For You. Guardando todo mi amor para ti. Uno de los primeros éxitos de Whitney hace ya mucho tiempo. Cerrando prácticamente ahora, Will Downing, saving all my love for you, guardando todo mi amor para ti. El país de los sueños. Prácticamente concluyendo este tiempo con una de las oberturas que aparecen en el disco 2015 de David Sambor. Saxofonista inconfundible. La mejor música del mundo sigue servida aquí, y solo aquí. El País de los Sueños, Radio Andalucía Información. Thank you.